comprender. Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá. No debes llorar más, pronto lo vi. Las palmas y cantan son cosas de tu edad. Lo debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor sincero, aquí estoy yo. Yo sí te quiero de verdad. Ustedes cantan, son cosas del amor. ¡Hey! Son cosas del amor que te harán reír, que te harán llorar. Son cosas del amor que ya llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. Lloraré más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. Lo debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor sincero, aquí estoy yo. Yo sí te quiero de verdad. Ustedes me ayudan, dice, son cosas del amor. Que te vaya bien y vaya mal. Son cosas del amor que te harán reír y que te harán llorar. Son cosas del amor que se llena con yo a tu corazón. Son cosas del amor. Se terminó el momento romántico. Ahora vamos a festejar, ¿eh? ¿Quieren agitarle un rato? ¿Eh? No, no se escuchó. ¿Quieren agitarle un rato? ¿O no vamos? ¿Seguimos? Saltamos todo, que se vea. Lo queremos ver saltar a todos. Las luces, por favor, a la gente. Sí, sí, ahí está. Nos vemos a todos allá en el fondo, a los muchachos. Buenas noches. Gracias por estar a todos, a toda la familia, las mamás, los papás que están en los costados con todo el corazón. Que los bendiga muchísimo. Muchachos, gracias a todas las chicas también. Saltamos todos, ¿eh? Saltamos. Que se vea, que se vea. Vamos. Escuchá. 1, 2, 3.